de la boina siempre tan asustado. Lo persigue un cuco, lo persigue un cuco sin ley. Baila tango y se pierde al compás del 3-4. De esos tangos duros, de esos tangos duros es él. Y baila de la boina, y baila de la boina, y baila de la boina, y baila de la boina. Se transforma en tabaco y duerme en su pipa. Mientras salga el humo, mientras salga el humo estaré. Yo le canto canciones de amores sin racha. Sordo escucha mucho, lo sé. Y baila de la boina, y baila de la boina, y baila de la boina, y baila de la boina. Cerca y me agarra muy fuerte del brazo. Me dice al oído, volvé. Y baila de la boina, y baila de la boina. Baila de la boina, y baila de la boina.